De hecho, hoy estuve en el barrio chino y estaba decidido a escribirte un mail que después me olvidé, que era tu receta de la sopa de miso. Mira, es Y una que nos boludez. ponemos. El secreto es el miso. Si el miso no es muy rico, la sopa no es muy rica. Correcto, pero el caldo era cebolla. ¿Qué tiene? ¿Cebolla verdeo? No, el caldo no tiene nada, salvo dashi básico. ¿Se Hola, hola, cortó o hola. no se cortó? Yo estoy, hola. Hola. ¿Se cortó? ¿Se Voy a cortó? escribir acá en un papel. ¿Se cortó? No se cortó. Nasty green things come out of my mouth. It was like humongous and really green. Vos dijiste que podía, nena, dale. Ok, empezamos ahora. Dale, vamos. El inglés no Ok, ma, debí hablar lentamente, pero me. Lentamente, ok. La pregunta es, ¿a dónde me vas a llevar a comer? A un restaurante japonés, un restaurante misterioso, ¿Cómo? nascosto a Los Ángeles. Nessuno sa niente di questo ristorante, solo i giapponesi. ¿Y cómo lo descubriste vos? A un'amica mia, che abita vicino a questo ristorante, un giorno camminava sulla strada e ha visto una cosa nuova che dice che ci sarà un nuovo ristorante giapponese qua. Loro le hanno lasciata a mangiare là perché. Non mi ricordo perché, ma è stato molto esclusivo. E dopo 3 o 4 volte, finalmente al ristorante, era incredibilmente buonissimo. È solo lo stile si chiama omakase, Omakase. e non si può scegliere niente. Omakase. Tasting. Ok, che, el Perché non acento. capisci No, niente. entiendo perfecto todo y el acento es Ok. espectacular. Grazie mille. No, no, it is. Ma il cibo è meraviglioso. ¿Qué? El chivo, ¿qué chivo? Il cibo al ristorante. Ah, okay. No, chivo, chivo is actually goat in Spanish. Oh, isn't it chupa? No, cabra, sorry. Cabra, it's Chupa. chupa, ¿qué I'm thinking of chupa chupacabra. Chupa is something else. cabra? Chupa is something else. Yeah, I know. Sí. Thank you. Pronto, en 2 o 3 semanas, y vamos a reportar en vivo desde ese restaurante oculto que queda ¿dónde? Los Ángeles. Ok. Es tan oculto que no vamos a decir en qué lugar. Ok. ¿Qué más? Pasemos a otro tema. Algo para tomar, no sé si aparece sí. Quien tiene el salud, ya en 2 segundos estoy acá, necesito sí. Una naranja o algo. ¿Qué hora es allá? Y acá son las 4 y 4 pasadas de la tarde, que son las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana. Claro. Espérenme, ya vengo. Sí. Hola. ¿Me está Quintina? ¿Apareció Quintina? Sí. Quintina. ¿Qué pasa? Esperen. Parece que Rafa se levantó. Esperen. ¿Alguien ahí? Sí, se escucha bien. ¿Usted escucha? Yo escucho, pero lo escucha usted solo. No, es que Rafa fue a buscar un refrigerio y está viniendo. Ahí está Rafa hablando en inglés. Hola. Rafa. Sí. ¿En qué andan? Nada. Y acá conmemorando. ¿Somos el nuevo medio de la derecha argentina? ¿Sabes algo de Tomás Abraham? El famoso medio, sí. ¿Quién está acá en línea? Estamos. ¿Está Brenner, Rafo? Brenner en Buenos Aires, Rafo en Los Ángeles, Quintín en San Clemente, así es. Escuché la voz de Smith también, pero no está. No, es la voz de Smith, uno la escucha igual porque Smith es la voz de tu conciencia. Pero Breno no te contó mi teoría sobre tu conciencia, ¿no? ¿Cuál es esa teoría? ¿Se la digo? ¿Lo de Semán? Sí. No, yo no te lo contesté eso porque era más largo, digamos, no daba para, no te lo podía contestar desde el aeropuerto. No, eso es una boludez atómica. No, pero después tuve... Yo te la explico claramente. Mi conciencia es que yo sé que las personas son personas. Yo entiendo por qué... No entiendo. Entiendo un poco más de por qué les pasan las cosas y las conozco más. Pero yo lo que digo, bueno, que le decía a Brenner, es que Semán ejerce una especie de tutela política sobre el site. Si bien vos cada vez que te podés te peleas con Semán, después pensás, che, ¿no será que Semán tiene razón, digamos, no estaremos muy a la derecha? Yo no lo hago con todos eso, también lo hago con vos, yo tengo una tutela multipartidaria, porque yo creo que ustedes están todos locos, digamos, yo creo que vos y Tomás Abraham también están locos. ¿Entendés? También. Pero acá hay una cosa que vos nunca quisiste aceptar, y es ahí donde yo digo que está la tutela de Semán. Yo siempre dije que TP tenía que ser un lugar opositor. Y yo siempre dije que no. No, pero ser un medio opositor no quiere decir... Sí, no, porque no hay diálogo posible entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo. No se da en ningún medio eso. Bueno, pero yo creo que hay que forzar un diálogo, porque si no, realmente no tiene... No, es que eso es un error, porque por forzar ese diálogo, digamos, parece como que fuera necesario equilibrar una cosa con otra, y entonces no hay otra cosa que equilibre ahí adentro. No hay, porque lo que puede haber es una cosa opositora distinta. ¿Pero qué te vas a hacer? No, ¿te vas a parar que... arriba de una mesa a decir que el kirchnerismo es una mierda todos los días de tu vida y esa va a ser tu vida? Es aburridísimo. Puede haber otras cosas, pero no hay equilibrio posible con el discurso del poder. Eso es lo que yo quiero decir. así de fácil. Bueno, equilibrio. Pues, a ver. Yo quiero diálogo. Pero no hay diálogo, Rafa. ¿Dónde está el diálogo? Pero aunque ellos no lo contesten, tiene que ser un diálogo. Porque si no, no sirve. Si no son, dos monólogos ridículos. No, volvemos a lo mismo. Psicóticos. Pero ¿cómo es que se inventa una disposición a dialogar? La no más, se inventa, digo, la tenés. Yo lo que digo es que eso... Yo lo que quiero es que sea más... Que el diálogo no sea ese, digamos, que la discusión no sea esa, que sea más interesante, que nos pongamos de acuerdo sobre cosas básicas y después hablemos de cosas más interesantes, porque no puede ser que estemos diciendo, ah, pero los matoneros fueron malos, ay sí, pero la dictadura también. No, pero, la ridiculez, estamos en el peor que en el 74, ¿entendés? Es como que, no sé qué es, ciencia ficción. Bueno, pero pará, pero acá ha habido un retroceso, o sea, en el 84 casi nadie pensaba que los montoneros eran buenos. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, pero esto no es culpa nuestra. Que ahora, como no es culpa nuestra, no tengo vuelto... que hacer cargo de la responsabilidad de seguir discutiendo eso por el resto de mi vida como un mogólico. No, pará. Pero acá hay una cosa. En Madrid, en Los Ángeles puede ser distinto, pero acá en la Argentina uno está sometido a un bombardeo que es una especie de lavado de cerebro. Sigo insistiendo con mi teoría de que vos de que finalmente hay que olvidarse de esta tutela de Semán. No, vos lo llamás tutela de Semán, pero lo que querés es que uno se olvide de que los demás son seres humanos. Town. He was getting tired of hanging around. Yeah, he's back, Jack, shooting smack, finding if you wanna get found. Sí, chocó con el auto. ¿Por qué? Porque estaba distraído. ¿Pero por qué? Porque tuvimos un accidente, hija, pero no pasó nada. Está todo bien. ¿Se rompió el coche? Se rompió mucho el coche, no quedó nada del coche. ¿Pero había mucho tráfico? Había bastante tráfico, sí. Y Sota no se dio cuenta y dobló a la izquierda y venía una camioneta de frente y chocamos. Y después el tráfico... Y los dos autos se rompieron. Los dos autos, el de Sota se rompió un poco... Y el de el otro señor, que se llamaba Michael Jackson, se rompió mucho, mucho, mucho. I was making a left turn. I didn't see the driver. I yelled to the driver. That was going forward, and I hit him. He is okay. He's walking away. Hit your pedal. 606-160-080. Ahí, en la esquina. ¿Conmigo, tu pedal? Sí, chocó mucho, mira. ¿Dónde está? The other car, I guess. I don't know. Over there. Huh? That guy over there. Okay. Yeah. Is that right? Pretty big crash. I don't know what happened. I mean, he didn't see it. ¿Salió la bolsa de aire? No, no salió la bolsa de aire, no salió. Debería haber salido, porque fue fuerte. ¿Qué suerte que no salió? Creo que no matamos. Porque también cuando eso sale, se golpea la gente. A un amigo le explotó la bolsa de aire, ya que tuvo un impacto y salió la bolsa y le explotó la bolsa. Y le explotó así en la cara, la bolsa. Y le dejó todo esto de aquí, le dejó como que si lo hubieran mordido. La bolsa de aire lo mordió. La bolsa de aire. Es peligroso. Bueno, sí. Así como puede salvar, así puede lastimar. El otro vale como bien. Estaba muerto el carro. Sí, no, el otro carro no vale. Pero sí. Ok. Pero esta no te asegura. Sí, igual. Le va a subir. Can you provide a tow truck for me, by any chance? Te van a cobrar más. No importa, porque de todos modos en estos casos es para eso, Sí. Yo no pago y pago, yo tengo carro también, pago. Yo nunca he tenido accidente, pero... De todos modos tengo que pagar. Bueno, mejor no tener accidente. Mejor no tener, pero de todos modos a pagar. En este caso, pues ya no te digo. Me carga la seguridad. Thank you. tener que tomar un taxi, ¿eh? No, ahora no se vienen a buscar los niños, ¿no? Pero vamos a llamarla. Yo creo que ahí ya. ¿Heard it? Yeah. Bueno. ¿Estamos vivos? Ya. ¿Con la contra o yo dije? No, yo estoy. Ya. No, yo no le estuve de chico. No, socio, ¿eh? Un amigo mío de toda la vida, ¿cómo le voy a sacar dinero? No, porque si tú no vas a sacar dinero, no la aseguranza, porque mañana vas a ser confiado. Ah, me voy a decir mal. Ahora vos, sino que no ve. No la sacas dinero de la siquiera, no. ¿Está bien el español, no? No, no. A la izquierda. ¿De qué parte Argentina, Rosario? No. ¿Puro Boca o River? Ninguno, porque no. No tengo gol de espera. No quiero nada. It's all your fault because we're carrying. Those guys are just neighbors. Yeah, neighbors, curious neighbors. No, he's Michael Jackson. He actually did. That's exactly the guy. You know? Oh, no. That's his name. It's not a joke. Jackson, yeah. What's his name? Yeah, he's called, yeah. Which Michael Jackson. I don't know. That's the guy over there. Michael Jackson was good. When this one. Yeah, he wasn't angry. Forget by the morning, where do they go? To some black hole dump site deep in space where nobody knows. All your life you've been told to pick up after yourself. You thought you must be talking to somebody else. Well, wake up, little boy blue. 'Cause the dump truck is dumping on you. all the little things that you meant to do, all the promises and excuses too you've been dumped on. Back to one bright Christmas morning so long ago, never thought that the dump truck you got could possibly grow. You played with it once, then you threw it away into the pile your discarded toys lay by. You got away and you grew. Now that dump truck is following you all of your life, picking up after you all the little things that you meant to do. You've been dumped on. You've been dumped on. You've been told to pick up after yourself. You thought you must be talking to somebody else. Well, wake up, little boy blue. The dump truck's dumping on you. Un hombre sin paciencia no sirve para los negocios ni puede hacerse rico nunca. El que cambia de parecer y de propósito todos los días debe resignarse a vivir pobre y morir pobre. Te dicen, no, y está muy bien, y el presidente, si sube la carne no hay que comer carne, porque le pone huevos, ¿qué? La gente está loca. Eso fue siempre, desde hace mucho tiempo que estamos en esa situación de... Por eso, pero eso me deprime cuando lo veo en gente de mi generación, en gente inteligente. Yo considero inteligente. No solamente eso, sino que gente que vivió... Es como si los 80 nunca hubieran sucedido, ¿no? Claro, es como si... Pero si estos tipos son inteligentes, están informados, laburan en medios de comunicación, por lo cual saben qué significa la información. A mí este gobierno me da miedo. Pero enunciamos por qué. Y no tenés muchos elementos. Porque me parece fascista, manipulador. Yo ayer dije que me pareció un gobierno fascista y por poco me tiran estaban un peruano, me tiran los ceviches por la cabeza. A mí me parece un gobierno manipulador. A mí Cristina me da miedo, Néstor me da miedo y Alberto Fernández ni te cuento. Y Devido y esa gente. Sí, me da miedo, no me gusta un gobierno que vos decís algo en contra y sos el enemigo público número uno. Ese es el punto, la incapacidad, pero hay una incapacidad también nuestra, es muy vago el nosotros, de forzar un diálogo ahí. Que no pueden charlar con nadie. Yo ayer terminé tuvimos que cortar la discusión porque nos tirábamos los platos por la cabeza. ¿Pero por qué se peleaban? ¿Cuál era el punto de la pelea? Porque hay como una cosa, una obsesión por hacerte reconocer que este país está mejor. Bueno, eran mis amigos allá anoche tratando de hacerme entender que este país está funcionando, que es el país. ¿Sabés la frase? Este es el país que yo soñé, me dijeron. Sometimes, but he does suck sometimes. He does pick up someone, yeah. Yeah, but it depends on what he feels like. He's a Scorpio, you know. Oh, no, I don't. What does that mean? Just work if you were, you know, if you haven't noticed me, John Paul likes to retreat to his room a lot. That's a very Scorpio trait, so. Gianpaolo, Willie here. It's 5:47, and we are, of course, stuck in traffic. I don't know, far away. Pretty far. Pretty far, yeah. And we were wondering what your plans were, if you really are going to desert. I would say us, but it's me. You fucking traitor, or if you're going to come to Largo tonight. Well, let me know. Bye. Did you hear the Kings of Convenience record? I might. Okay, just curious. Is it good? Well, we can print it in and find out. But this is good. Leave this guy. Okay, I like this guy. Alright. It's not too Enya for you? It's a bit Enya for me. But it's good. It's still, you know. It's soothing. It is soothing, yes. It's good for rush hour. Yeah. Well, you know, up to a certain point, and then you need the Buzzcocks or something. Thank you. ¿Cómo te va? ¿Y vos? Que no te contagies. Que no me contagies. Oh, hola. Hola. ¿Qué haces? Bien, ¿vos? Bien, me echaron los mocos. Oh, es impresionante. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Viste? Estás hablando... Bueno, contame algo. ¿Qué hora es ahí? Son las 8 de la mañana. ¿Qué hacen a las 8 de la mañana? Mi semana acá te despierta a las 7 y media. Porque fue generoso, sí. Ah, bueno, a las 6 te despiertan la máquina que viene a aplastar el cemento. ¿A las 6 de la mañana aplastan el cemento? Sí, bueno, están arreglando la calle. Ah, bueno, pero en Los Ángeles no dejan antes de las 9, ¿eh? Los jalibertos a mí me despertaban temprano. Ah, no, yo dormía hasta no, tarde. No, vos dormías hasta muy tarde. ¿Saliste a andar en bicicleta o no? No, porque a las 8 cortaban el agua. Ah, ¿Aníbal? Sí. Ya. Bueno, vamos. Vale, vamos. Dejar poner las cosas en su lugar y... Dejale la llave a Semán y tráete la de casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No tenés que dejarle la llave de su casa a Ernesto? Y pues yo no la traje, me la olvidé en casa. No, ya sé, pero no te dio otra llave entonces. Me dio, pero ya se la di, de nuevo. Ah, ok. Eso es verdad. Es cuando me hace... ¿Cómo se llama? Me olvido el nombre. Tutelaje hidrológico, después me pide la llave. Tutelaje hidrológico. Tutelaje. Tutelaje. Bueno, tutelaje, te voy a dejar acá, porque ya esto es un absurdo seguir hablando así. ¿Está todo bien? Bueno, si no encontrás un señor con un cartelito que dice Rafo, esperame. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Eso, puede ser YouTube, mañana puede ser Fangulo, digamos. Seguro que quiere decir algo si las muy fino. Parece. ¿No te parece? Parece? No, no, falta a un grupo musical sí, pero otro. Pero acá la forma en la que la gente, y los jóvenes en particular, terminan produciendo y siendo parte de cosas culturales más de largo plazo. Pero el rock chabón es una cosa que tiene 15 años. Años. Sí. No es. No sé, yo no tengo. Bueno, la verdad es que no tengo la más reputa idea de cómo son los grupos, pero no sé si cada uno de esos grupos dura 10 minutos en la edad. Pero. No, son un fenómeno social. Como si vos dijeras, no sé, el rock nacional en su momento. Son 20 años. Claro, no me hagas esa comparación y yo me quiero pegar un tiro. Pero bueno, pero eso es porque yo tengo un problema tuyo. No, es un problema. Sí, es un problema mío. Es un problema mío, pero. Quiero decir, el. No es gente, no es gente que entra y sale de las cosas cada 10 minutos. Es un problema de ellos, si haces esa comparación. ¿Tú? Si quieres analizar si te gusta o no tal cosa, ponerse a detectar el quinto agujero del cubro sobre por qué surge o no, sea completamente irrelevante. Porque lo que es finalmente lo que más te importa en ¿cuántos caso, si acordes gusta, hay, no? Digamos? ¿Sí? Dos. O la boludez de ponerse va por los Beatles porque eso está bueno, sinceramente la letra es una mierda. ¿La letra de los Beatles es una mierda? Ponerlo que es un argumento que sucede. Es la primera vez que escuché eso. ¿Las letras de los Beatles? Mil personas te dicen eso. ¿Quién te dice eso? ¿A vos te gustan los Beatles? Bueno, sí, I am the world, boludo. Bueno, no sé, yo vivo, claro, hay una cosa de mundos. Yo no escuché nunca eso. Pero digo, por eso depende de lo que... Sí, yo estoy con Fito Páez ahí, Ah, sí. Yo tengo que elegir entre tu hermano y Fito Páez. Yo creo que tu hermano me parece una persona mucho más inteligente que Fito Páez, pero yo estoy con Fito Páez. Difícil, señor, estoy ahí también. No, ¿entendés lo que digo, no? Digo, yo creo que hay una cosa de empobrecimiento y de fenómeno así... Es como un fenómeno delictivo, casi te diría. Yo lo veo como un fenómeno delictivo. Sí, pero... Para mí es como los secuestros. Sí, pero bueno, ¿entendés? Bueno, A no. Y B, no es lo mismo, claramente, digamos. Y... No es lo mismo. Porque no le, hacen mal a nadie, digamos. No estoy sugiriendo que deberían ser perseguidos. Simplemente digo que para mí... Digo lo de los secuestros porque fue lo que se me ocurrió de como consecuencia del menemismo, ¿entendés? Para mí es como parte de eso, como los cartoneros. ¿Entendés? Si querés. No, pero es más claro el ejemplo, pero va lo mismo, digamos. El hecho de que a vos, a uno, le moleste o no le guste o lo entristezca o lo provoca un montón de reacciones en el sentido que no existan, que existan los cartoneros, no significa necesariamente, en cualquier momento de tu análisis, que tu objetivo sea eliminar a los cartoneros o despreciar. En absoluto. Tampoco estoy despreciando a las personas que escuchan callejeros ni siquiera a callejeros que... No, pero no le digo a las personas. Uno olvidémonos, te voy a poner un segundo, de las personas cartoneras, a uno le molesta, le tristeza de todo eso, el proceso, porque es un proceso productivo empobrecido. Yo creo que eso es mucho mejor, esa analogía, la analogía del cartonero, porque no hay delito. Pero bueno, pero igual a uno le parece una cosa de casting, improductiva, y salud, un montón de cosas. Lo cual, evidentemente es cierto, si uno lo analiza, yo digo... Por supuesto, se puede analizar como eso, fenómeno. Y debería dar algo cierto. Eso no significa necesariamente que uno la reacción de uno, para por más nada, que eso sea para sea, digo, respecto a... Pero ¿por qué traes lo de la eliminación? Yo jamás propondría eliminar ni a callejeros, ni a los cartoneros, ni a nadie, digamos. A las ratas que vimos anoche en el subte puede ser, pero a ellos no los querría eliminar. No sé por qué lo traes como posibilidad, porque nunca dije que había que eliminar a nadie. Lo que digo es, a mí me parece un fenómeno parecido, me gusta más la analogía del cartonero, porque no hay delito, ¿viste? Me parece un fenómeno más parecido a lo de los cartoneros que al del rock nacional, de los 70, ¿entendés? Aunque toquen música con instrumentos musicales, me parece que se parece más a los cartoneros que a Serú Girán, en todo sentido. ¿Y Serú Girán a qué se parece? No tiene ningún... es un fenómeno completamente... la música de los grupos tipo Serú Girán en ese momento. No, me parece que en ese momento el rock se parecía más a... se parecía muy poco, porque era muy novedoso dentro de Latinoamérica, digamos. Si lo ves en términos globales, se parecía a millones de cosas. Obviamente tenía connotaciones sociales. El fenómeno del rock nacional de los 70, digamos, no me parece extramusical. El punk es un fenómeno extramusical. Que no lo es del todo, porque terminó influyendo muchísimo. Pero la influencia del punk es mucho más política que musical, en general. Aunque había una cosa muy interesante del punk, que es cualquiera lo puede hacer. En ese sentido, cambió un montón de cosas y fue interesante. Yo no veo tampoco ni siquiera eso en el fenómeno del rock chabón, pero tal vez hay otra cosa que sea interesante a ese nivel. Musicalmente, parece que es un fenómeno puramente social que sucede con instrumentos de música. ¿Entendés? Mientras que el rock nacional pasaba casi lo contrario. Era un fenómeno musical que tuvo connotaciones sociales. Si se hace porcentaje, es difícil armar porcentaje. Pero más o menos se entiende lo que digo, ¿no? Pero más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué no se entiende? Yo no creo que alguien que esté estudiando cómo es ese proceso vaya a ser una crítica a un disco. No, me parece bárbaro que no haya un juicio de valores, que no haya un juicio estético, pero hay un juicio de valor. Me parece mal que digan que no hay y hay. Eso sí me parece mal. Y yo creo que hay un juicio de valor. Y que dicen que no hay. Porque, yo soy un académico. Pero mentira, está el juicio de valor. Y te digo más, está antes de empezar a estudiar. ¿Cómo vas a saber tanto de una cosa que no conoces? ¿Quién, yo? Sí. Pero no tiene que ser inteligente. Yo soy inteligente, pero no sé cómo se hace el plato. Cuando vos vas a ver una película que es una mierda, vos no sabes nada de cine, te das cuenta de que es una mierda. Cuando yo leo... Si no me gusta. No. Vos no decís no me gusta, vos decís es una mierda. Muchas veces decís es una mierda. Sí. Yo te podría decir, pero vos no sabes nada de cine, hermano. Y no tiene nada que ver, vos te das cuenta. Cuando alguien te quiere vender fruta, vos te das cuenta. Yo también me doy cuenta. Parece que no. Parece que es el lugar mío en el cual yo veo una película es un lugar de consumidor. Y el lugar en el que yo leo un paper de antropología también es un lugar de consumidor. los papers no circulan en lugares masivos, digamos, en los cuales uno puede... No, porque si circularan, la mayoría de la gente se daría cuenta rápidamente de que el 90% son fruta, que es lo que pasa con la academia en general. A mí me parece que sí. Me parece que sí. Que hay mucha cosa de inbreeding, ¿viste? En la academia. Ah, bueno, está bien, esto se encaja dentro de... Es inbreeding. Pero vos decís, ¿no hay un juicio de valor? Sí, hay un juicio de valor. Está bien que haya un juicio de valor. Chupa un huevo. Que vos querés hacer un juicio de valor sobre el tema, vos te gusta porque son pobres. Tenés todo el derecho del mundo. No te haces boludo. No digas, ah, bueno, no, yo soy un sociólogo. Porque no te creo. Eso no quiere decir que esté hablando en este caso del artículo de tu hermano, que en realidad no. el académico no estaba mal y no tenía esa cosa de juicio. Es un poco apresurado hacer un juicio tan... No, pero que estaba bueno eso. Pará, ahora me estoy acordando. El juicio de valor estaba dado después en la charla informal. ¿Entendés? El paper no tiene juicio de valor. Pero a raíz del paper vas al Centro Cultural de San Martín y haces tu comentario informal, que sí tiene un juicio de valor. Y es clarísimo un juicio de valor. Porque es muy difícil no hacer cuando hablas de algo estético. Es dificilísimo. Tenés que ser el hombre de hielo. Y si estuviste estudiando algo, te termina gustando. O te termina interesando más que a alguien que no. No, te termina interesando. Te termina tomando cariño. No al nazismo, boludo. Yo siempre. Boludo, no, otra vez con Hitler. Siempre el nazismo, pero lo cambio. No ridiculices un argumento. Yo estoy diciendo que no tiene ninguna. Vos puedes analizar un objeto y te puede gustar o no. En general le terminas tomando cariño. No, te puede interesar mucho, en general te termina interesando mucho. Pero es completamente aleatorio que te tomas cariño, ¿no? Un objeto estético que vos estuviste estudiándolo mucho tiempo, no le tomás cariño, me cuesta pensarlo porque yo lo hago también, ¿entendés? Yo hago los deberes, yo estudio, yo sé que sucede eso. Y está bien que suceda, no me parece mal. Me da la impresión de que no, yo nunca lo vi a mi hermano, lo conozco hace 35 años, comprando discos de... usando este teléfono. Sí, si no los compra, ¿cómo los escucha? Comprando discos de esos para otra cosa que no sea... Y no, porque ya los compró antes para estudiarlos. Pero obvio, boludo. Si querés lo podés más compro, digamos, yo lo comparo con los cartones, vos me podés decir, no, comparado con el hip hop. Yo tengo que cerrar el orto. Sí. ¿Entendés? Porque algo de eso hay. ¿Sí? No, lo que pasa es que hay que... Lo que me refiero con los énfasis distintos es que... Es un esfuerzo por superponer preocupaciones que son de algo muy distinto. Exactamente, eso es lo que a mí me gusta. Ya sé, pero a vos te parece una boludez porque vos tenés una formación y una predilección por una visión muy moderna de las cosas. No, que es, pero la visión especializada del mundo, que es lo que tiene que ver con la academia. Yo tengo una visión mucho más renacentista de las cosas. No, es una visión muy conveniente para vos. ¿Por qué no es conveniente? Es muy conveniente. Y claro, conveniente en el sentido de que te da una visión no, mucho que es más. La mirada de lo que vos haces sobre vos mismo. Es una mirada más conveniente para vos. Claro, pero ¿dónde te parece que la pifio yo en ese sentido? No, que me parece que... ¿Para qué? No me quiero olvidar nada. El punto que está tocando. A veces estoy hablando de las dos al mismo tiempo. Y se puede hacer. Parece que no. Bueno, es que yo, ese es el tema. ¿Cómo te fue hoy? ¿Con qué? Con paseo, qué sé yo. Fui con su semana al consulado, me quedé viendo la muestra de fotografía que armó. Me crucé con Antonio Cafiero. Después fui a Schwartz, que se fundió. Y la de Nueva York la compró otra gente, pero es horrible ahora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿por eso cerró la de Los Ángeles? Por eso cerró la de Los Ángeles, exactamente. ¡Ay, qué pena! Sí, lo único bizarro es que tienen un piano más sofisticado que antes, de ese, como el de Big. Está Y está, hay una especie de pequeña cola y los chicos juegan. Y entonces estás en un lugar lleno de Barbies y de peluches. Y la música que escuchas es como Stockhausen. Es como si un tipo estuviera loco tocando el piano. Claro. Eso tiene su encanto. Parece que estás soñando. Vendían un elefante tamaño natural a $15,000. Claro. Pero no era un elefante vivo. This is a special announcement. For security reasons, please keep your luggage and all packages with you at all times until they are checked. Unattended baggage will be removed immediately for inspection and may be damaged or destroyed. For security reasons, do not accept packages or bags that do not belong to you. No, estaba pensando eso. Si luego dejaste la valija en un lugar muy trucho. Sí, era bastante trucho. Pero es un aeropuerto, yo supongo que tendrán seguridad. Sí, a ver, a lo mejor la abrieron para ver que no tenías nada. No, en veces se abrió sola. Ya a esta altura además me lo tomo en joda, porque viste, te digo, sí, ya sé que tengo la S. ¿Qué es? Vení, que te ponen una S de Selected for Screening. Entonces vas ahí. Siempre. No sé por qué. Hoy me tocó siempre esta vez. Entonces vas ahí con en los... este viaje. Claro. Ah. Y vas ahí con los árabes y la gente con turbante. Entiendo. Tendré cara de árabe, no sé. Ya acá dice que en Madrid hace 3 grados. Bueno, es mentira, güey. Te juro que no hace 3 grados, no sé qué decir. Y dice que va a nevar el jueves, pero no puede ser. No, güey, porque hoy estuvo nublado y sin sol y no tengo la estufa prendida, ¿entendés? Debe ser otro Madrid. Debe ser, porque no, te juro que no. Bueno, escúchame, ojo con el baño que anda como el culo, ¿eh? ¿Y qué hago? Primero, si tirás la cadena te quedas ahí hasta que termina. Me aburre eso, Harina. Entonces usa el del fondo, Will. Okay. Te voy a dejar un cartelito colgado de la cadena del baño para que te acuerdes. Porque anda mal, mal. ¿Mal que siempre se desborda? Una de cada dos. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Besito, buen viaje. Usted escuchó Tutelaje. El podcast número 14 de TPI, grabado en Madrid, Buenos Aires, Los Ángeles, Nueva York y San Clemente. Próxima misión. No tenemos la menor idea. Esteban Schmidt sugiere mini podcasts diarios cortitos durante la cobertura del Bafisi que promete. El Bafisi promete. Schmidt promete la cobertura, pero también prometió buena merca. Y la seguimos esperando.